galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia. Amigos, amigas, ya sabéis, cuando oís esta sintonía, que es aquella música que semana a semana os acerca a este espacio que buscáis, este espacio de resistencia frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder, el espacio de la memoria. Todo está guardado en la memoria. Un espacio que resiste porque es trinchera precisamente frente a ese olvido que quieren que tengamos, que permanezca, que sea parte de nosotras y de nosotros. De los genocidas que están sueltos. Un olvido que incluya a todos aquellos que estuvieron defendiendo antes que nosotros esta trinchera, y un olvido que haga que los que quieran defenderla después tengan una tarea aún más difícil. Todo está guardado en la memoria. Por eso aquí, con canciones, con reflexiones, con historias, con música también, intentamos no dejar sitio a ese olvido, a ese Alzheimer, porque somos lo que fueron y somos también, sobre todo, lo que quisieron y lo que queremos ser. Sound standing on the bridge. Comenzamos, queríamos comenzar este programa de hoy musicalmente hablando con un tema que se titula Samhain. Es precisamente la referencia que en esta noche, dentro de escaso tiempo, dentro de una hora escasa, entraremos al 1 de noviembre, ese día que para la religión cristiana es el día de todos los santos, el día de los muertos, y que sin embargo nosotros desde aquí queremos traer como otra referencia, una referencia que entendemos que traspasando hacia atrás, muy hacia atrás, los años, los siglos, llegamos con esta referencia a los tiempos de las antiguas religiones, de unas religiones que tenían a las personas, a los hombres, a los pueblos, mucho más vinculados a la Madre Tierra. Era cuando éramos más libres, porque los que regían nuestro destino no eran unos dioses inapreciables o inalcanzables, sino el sol, la luna, las estrellas, el agua, las corrientes, el aire. Era precisamente aquella religión la que, de alguna manera, estaba extendida por toda Europa hasta la llegada del cristianismo. El Samhain es la festividad de origen celta más importante de ese periodo pagano de Europa hasta la conversión al cristianismo. En esa noche del 31 de octubre al 1 de noviembre era precisamente la celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerado como el comienzo del año, el año nuevo celta, que comenzaba precisamente con esa estación que vamos a decir era la estación oscura. Es una fiesta tanto de transición por el paso de un año a otro como de apertura también al otro mundo, si hacemos un poco ese paralelismo. La etimología del nombre es claramente gaélica y significa fin del verano. Pues bien, esta fiesta de todos los santos, o esta fiesta de Samhain, ya desde el siglo VI a.C. era celebrada en todo el norte de Europa. Pues en esa noche, por ejemplo, lo que se creía era que el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, los fantasmas, o otros monstruos del inframundo, por decir así, salían libremente para aterrorizar a los hombres. Para aplacarlos y protegerse, pues hacían grandes hogueras. Esas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados también de la fiesta del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes, por ejemplo, dicen que era preparándoles alimentos. Los celtas, por ejemplo, también regaban alrededor de sus casas, los decoraban o los ensuciaban con huesos, con calaveras y con demás cosas desagradables, de forma que los muertos, entendían, se guiaran así por medio de ellos hasta llegar a un lugar mejor y no pararan en esas casas. De ahí viene, por ejemplo, la tradición de decorar con esos motivos siniestros las casas en la actual víspera de Todos los Santos y también en ese Halloween que ya, por eso de la invasión cultural y de la aculturación, valga la redundancia, pues nos están invadiendo. Los niños, ya vemos, que se disfrazan, que van por la calle, que van en algunos sitios, en Estados Unidos y en otros lugares, de casa en casa exigiendo truco o regalo. Y bueno, la cosa es que si no se les da alguna golosina, pues ya sabéis, le harán alguna maldad al residente de la casa que visitan. El tema de la calabaza, por ejemplo, pues bueno, se dice, ya sabéis, la mitología, que las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas dentro de ellos. Así la luz se esparcía por los dos huecos de los ojos, de la nariz y de la boca. Y bueno, pues evidentemente, por ejemplo, cuando los paganos irlandeses llegaron a Estados Unidos, pues todas estas historias, toda esta cultura la llevaron también con ellas. Allí las calaveras se convirtieron, por decir así, en calabazas y a partir de ahí, bueno, pues la leyenda de Halloween y todo lo que lo rodea. También en torno a este día, pues ya sabéis, el tema de los ritos satánicos, ¿no? Eso de convertir esta noche, por aquello de que está más cerca el mundo de los muertos del de los vivos, en una noche providencial para aquellos que creen que convocando al diablo, o al diablo, asociando el diablo a esos muertos malignos que supuestamente existen, pues bueno, tiene mucho más fácil el paso a este mundo y la posibilidad de ser manejados. El cristianismo, ni qué decir, tiene que, desde su puesta en funcionamiento, desde su puesta en marcha, intentó ganar el poder, y el poder estaba en la conciencia y en las mentes de las personas, y también, como no, en sus miedos. Para esos miedos, para ese dominio, el cristianismo utilizó todo, hasta convertir las antiguas fiestas paganas, dándoles un barniz cristiano, pues en las fiestas de sus santos. Ahí tenemos el solsticio de verano, ahora pues es San Juan, Samhain. Ahora es la noche de todos los santos. Ahí podemos rastrear un poco también, y de eso en Euskal Herria sabemos bastante, cómo se impuso esta gran religión, esta gran tragedia, que es quizás la mayor secta y la más dominante, la que más conciencias, la que más infelicidad ha generado al género humano. Pues bien, un poco al hilo de todo esto, nosotros aquí en La Memoria también queremos remontarnos mucho más atrás en esa libertad que recordamos y que queremos algún día que pase de ser un recuerdo a ser una realidad. Y cómo no, traemos esos antiguos ritos, esa reflexión y aquella unión de los hombres, de los pueblos, de las mujeres con la naturaleza a través de los elementos naturales que al final son los que realmente le daban o le quitaban la vida y la muerte. Hay un tema precioso, también un tema que tiene que ver con la pervivencia de esos ritos neopaganos que todavía hoy siguen celebrándose y, por ejemplo, son conocidos o más o menos conocidos, eso que llaman los rituales Wicca, que son la pervivencia en forma más o menos de rituales de esas antiguas religiones a través de una comunidad de creyentes, los Wicca, que llevan muchos años con una presencia en algunos círculos en Inglaterra y en otros lugares, dicen que manteniendo esas antiguas creencias, esas antiguas prácticas, esa antigua religión en algunos de sus elementos. Pues bien, hay una canción, hay una música que también tiene que ver con esto, que se llama Círculo de Brujas, y es precisamente uno de los temas señalados como música Wicca, es decir, como música muy relacionada con estas antiguas creencias. Ahí os va, en esta noche de Samhain. está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. When I Bueno, esta canción que acabamos de oír, ese tema precioso que se titula, que lleva por título Vico, en esa voz preciosa también de Joan Baez, nos habla precisamente de un hombre, de una figura, de un luchador de gran peso en Sudáfrica. La memoria de la lucha contra la apartheid, la memoria de hombres como Steve Biko siguen hoy vivos entre la población de ese país, y no solamente entre la población negra, sino también entre la población de otro color, esa población blanca, por decir, que tiene unos valores democráticos y que cree que un país compartido entre todos y entre todas es posible más allá de esas cuestiones de color. En esa memoria que nosotros también traemos a este programa siempre, ya sabéis que no solamente hablamos de esa memoria democrática antifascista de Euskal Herria, sino de otros pueblos del Estado, pero también de otros pueblos del mundo, el pueblo sudafricano, por supuesto, por esa larga lucha que tuvo que librar por su libertad, pues tenemos de alguna manera una cuestión que nos ha salido al camino fortuitamente, llámalo suerte si quieres. Es el haber conocido a una persona, a una chica, Daniel Zelaya. Ese apellido, desde luego, Zelaya no es sudafricano, es vasco, pero ella tiene también la otra parte de su ser, es decir, la parte de su madre, con una vinculación grande con Sudáfrica y con la lucha de ese pueblo. También con aquel hecho que llevó a Biko a la muerte, la lucha que llevó este hombre y también todos los acontecimientos que rodearon aquellos hechos. Daniel, como os decimos, está aquí con nosotros en la memoria y tenemos que agradecerle precisamente el dedicarnos un ratito. Eso es, eskerrik asko. Bueno, pues la primera pregunta, desde luego, es, vamos a decir, esa curiosidad que tenemos, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con el hecho, con esa muerte de Steve Biko, de muerte que se cumple además en este mes de septiembre? Se han cumplido 39 años y que de alguna manera ha marcado la vida de tu familia y también la tuya propia. Sí, mi madre era del mismo pueblo de Steve Biko, del township, pero del mismo lugar, del mismo provincia, y ha nacido en Sudáfrica, en la época de la apartheid, mi madre, y era periodista contra la apartheid. Ha escrito, mi madre es de East London, en Sudáfrica, y ha conocido a Steve Biko, en su juventud, y no sé qué más de qué decir, perdón. No, evidentemente son los nervios de la entrevista. Sí. Tranquilízate, porque estás en la memoria y eso es tanto como estar en casa. Tu madre era Lynn Cooper, precisamente. Lynn Cooper, eso es. Sí. Y con 15 años, 16 años, ha empezado a trabajar en el periodismo, para el periódico El Daily Dispatch, y después a... Solía enviarla al terreno para estar con la gente y para poder ayudar y para tomar informaciones. Y entonces, así empezó todo. Además, ¿qué más decir? También mi madre, explicó un poco antes, he dicho que a los 15 años ha tenido un novio chino que era sudafricano, pero de... De origen chino. Eso es. Entonces, eso era ilegal durante la apartheid, que una persona de raza blanca saliera con un chico de raza china. O de raza negra. O de una mezcla de ambos. Entonces, no sé si, igual para empezar un poco, se puede decir que era el apartheid, que el apartheid era un sistema de segregación racial en Sudáfrica y las leyes eran muy duras, pero no para los blancos. Entonces, era muy dura para los otros, pero no los blancos. Es decir que era para conservar el poder de los blancos. Y este sistema, el apartheid, ha empezado en 1948 hasta 1994, hasta el fin de la apartheid. Pero era un sistema pero ha empezado antes también el apartheid. Entonces, pues podría ir antes del apartheid para entender un poco todo, pero bueno, se puede entender que en Sudáfrica he dicho que había una guerra entre los blancos para tomar el poder y después han realizado igual que era mejor estar juntos porque era la minoría y había la gente de ahí igual era la mayoría y son todavía, entonces bueno, igual tenían que... Bueno, aquí en la memoria siempre hablamos también de la importancia de la transmisión. Sí. En este caso, tú estás aquí en el programa precisamente porque tu madre hizo una buena labor de transmisión contigo. Pues sí, no sé, era muy presente en casa. Toda la memoria de Sudáfrica y de los pueblos, y los pueblos de otros pueblos también, de todas las luchas, de todos los oprimidos en mi casa, era muy presente. Mi madre se fue de Sudáfrica en 1968, después de la muerte de Biko, y ha venido a Europa para poder encontrar refugio, exilio político que ha tenido. Y después que la apartheid ha terminado, mi madre ya quería volver a Sudáfrica y hemos vivido en Sudáfrica también, pero bueno, eso es otra historia también, entonces voy a cortar. Y se fue a buscar exilio en el País Vasco y conocí a mi padre y ya está, y nací yo. Pero en mi casa siempre había gente, siempre había, mi madre siempre ha ayudado a gente que ha tenido problemas. En casa teníamos bosnios, eso es, rumanos, siempre ha ayudado gente que ha necesitado siempre y como no, pues huyendo de Sudáfrica hasta el País Vasco no podía cerrar los ojos a lo que pasaba aquí. Era el mismo padrón de Sudáfrica hasta aquí, solamente que no había clasificaciones de razas. Se podría, bueno, continuar así. Entonces, pues, creo que la gente que son activistas para siempre, no se pueden dejar. Se puede tomar una pausa, se puede descansar, pero no se pueden echar el ojo por otro lado. Entonces, en cualquier lugar, creo que si mi madre no se fue al País Vasco, encontraría otra cosa en otro lugar. Entonces, es la conciencia la que iba con ella. Eso es. Creo que la gente en Sudáfrica, bueno, que los activistas en Sudáfrica hay una gran conciencia. Entonces, se transmite en casa. Tenía, bueno, un montón de libros en casa sobre el tema, un montón de gente que venía, hemos oído, bueno, yo era pequeña, pero bueno, siempre hemos venido, visto a gente en nuestra casa, siempre gente oprimida o gente de multicultural. Eso era la palabra. Entonces, bueno, sí, no sé, podría... Bueno, volviendo sí, quizás un poco al aniversario de la muerte de Steve Biko, ¿tú qué recuerdas? ¿Cómo fueron aquellos hechos? ¿O tú qué recuerdas más bien? ¿Qué transmisión te hizo tu madre de aquellos hechos y el contenido, el contexto en el que se dieron? Pues bueno, teníamos fotos y carteles de Biko y... Yo la primera cosa para mí, porque era pequeña, lo que me acuerdo es la película. Y cuando la película, la de Cry Freedom, que es en castellano El Grito de la Libertad, pues recuerdo a mi madre llorando viendo esa película. Y como no, yo también, pero sin saber. Y era como una película que hemos visto en casa no sé cuántas veces. Entonces era... como si sí, algo de mi madre. Entonces, era yo, cuando la película salió, yo tenía 3 años, pero era como con 3 años, con 6 años, 7 años, 9, no, siempre con música del país, siempre con el nombre de Biko. También la familia de Donald Woods, que ha venido a vernos también en nuestra casa. Pero yo, como era pequeña, toda la gente no lo solamente sabía que algo no era. Bueno, cuando con mayor de, cuando era más vieja y cuando he podido entender la película y bueno, todos los hechos, pues sí que es algo que choca, sí. Y algo que no es normal, ¿no? ¿Cómo es que cosas así se puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, esos son hechos, mismo el asesinato de Biko, como lo que pasó también en Soweto y en otras comunidades negras, la represión del régimen del apartheid, bueno, se cobró muchas vidas y mucha libertad en Sudáfrica, sobre todo entre la población negra. Después, afortunadamente, el apartheid cayó y ha venido un nuevo tiempo, por decir así. Pero bueno, de alguna manera ese nuevo tiempo contempló una justicia, una verdad, una reparación para todos esos hechos, o contempló la continuación de la impunidad. Bueno, la continuación de la impunidad. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Puedes repetir todo otra vez? ¿No te puedo? Sí, cayó el apartheid. Sí, sí. Los responsables políticos, policiales de ese régimen, algunos fueron juzgados, hubo una comisión de la verdad, de alguna manera la lectura iba en clave de hacer justicia, verdad y reparación. Y eso se ha concretado en el nuevo régimen de... Sí, han hecho, si no me... las fechas han empezado en 1996. Y algunos eran vistos por la tele, otras por radio, como ahora se podía escuchar todo lo que ha pasado. Era, bueno, lo que querían hacer es saber la verdad. Entonces era lo más importante, saber la verdad, para poder avanzar, para poder no olvidar, porque hay cosas que no se puede olvidar. Pero hay que saberlo para poder recordarlo. Entonces era muy importante y era algo muy bien. Y en Sudáfrica era algo, por lo menos podrían saber dónde, qué ha pasado con algunos. Y bueno, era una pena que algunos no, bueno, se salieron impune, como has dicho, pero bueno, era lo que habían negociado también, que querían. Lo más importante era saber qué ha pasado. Y bueno, ha intentado a juzgar a algunos, y después, como años pasan y sin pruebas concretas, pues no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pero por lo menos la verdad está, sabemos lo que ha pasado, y esto es muy importante para poder progresar, no olvidar y no repetir las mismas cosas. Entonces, esto en todo conflicto es importante, saber lo que ha pasado para poder ir delante. Eso es la palabra, ir delante. Luego, el tratamiento, por ejemplo, a las víctimas del apartheid, ¿ha sido un tratamiento más o menos justo? ¿Se ha tenido en cuenta la reparación, lo que esas víctimas pedían, lo que esas víctimas necesitaban? ¿O como en otros procesos que se han dado en otros puntos del mundo, han quedado de alguna manera poco a poco, bueno, pues atrás? No creo que las cosas han ido atrás, pero bueno, las cosas no se puede reparar. Pues si te rompe tu pierna, vas a quedar cojo y ya está. Pues tienes que ir adelante. No se puede dar 100% de reparación. Entonces, hombre, hay gente que querían igual cosas, pero bueno, eso creo que no era algo malo. Creo que ha logrado lo que querían hacer, y por esto lo que ha pasado en Sudáfrica lo han aplicado, por ejemplo, en Irlanda para poder ir adelante. Y entonces la reparación de algunos, pues algunos ha podido saber dónde era enterrado su hijo o su hija. Y bueno, se puede también ver aquí que aquí la gente no sabe de su pasado, que sigue gente enterrado en las montes y, uh-huh. y eso es. En las cunetas. Entonces, y yo creo que es importante saber dónde están y por qué están dentro y qué reparación. Pues la verdad es la reparación, creo que la verdad, saber de ambos lados qué ha pasado. Entonces, gente que ha explicado cómo ha torturado, cómo ha matado, y pues sí. Se ha buscado de alguna manera en Sudáfrica con esos juicios públicos, como dices tú, que se podían ver incluso por la televisión sí. o ir en la radio, hacer una pedagogía a la población. Sí, creo que sí. Era muy importante. Y todavía es muy importante saber lo que ha pasado. En Sudáfrica saben, hay días, bueno, hay días festivos que son el 27 de abril, que es el Día de la Libertad, el día donde la gente negra por primera vez podían votar, porque con el régimen de la apartheid no podían votar. Hay también el día donde, como has dicho antes, con el Soweto, lo que ha pasado antes que mataron a Steve Biko en el año 1976, han hecho este día, en junio 18, han hecho un día para la juventud, y es como, bueno, para no olvidar. Entonces sí que el no olvido está presente en Sudáfrica. Pues bueno, subrayando musicalmente la parte de la entrevista que llevamos hecha con Daniel, vamos a poner un tema precioso, es de Johnny Clegg y Sabuca, hace referencia precisamente a la lucha, bueno, a la lucha contra la apartheid, a la lucha histórica de ese pueblo. Vamos a escucharla y después seguimos con la entrevista. Hasim Bonanga, Hasim Bonango Mandela China. La pekona, la pekheli kona. Hasim bonango Mandela China. La pekona, la pekheli kona. Sigo hasim bonanga bonanga mfowe chuchina la pekuna la wafela kuna Victoria Mkenge hasim bonanga hasim bonanga tatiwe chuchina la pekuna la wafela kuna Neil Agut hasim bonanga hasim bonanga mfowe chuchina la pekuna la wafela kuna Hawiti yei wena Hei wena Hei wena Hei wena nawe Sofika nini lasi yako na lasi yako Hasimbo nanga Bueno, pues este era el precioso tema, Sibonanga, de Johnny Clegg y de Sabuca. Y tras escucharlo vamos a seguir la entrevista con Daniel, esta maravillosa chica que se nos ha prestado a venir a la memoria a contarnos precisamente la memoria, la transmisión de la memoria de Steve Biko, ese luchador sudafricano de cuya muerte, de cuyo asesinato se cumple o se ha cumplido el pasado 12 de septiembre, 39 años. El régimen del apartheid terminó, pero tendríamos que volver a mirar la realidad actual de Sudáfrica. A veces las cosas acaban de una manera formal, pero en la profundidad, por decir así, pues bueno, siguen los problemas, ¿no? Daniel, ¿cuál es la realidad actual hoy en Sudáfrica? Esa segregación que era el apartheid no solamente era racial, también económica, falta de libertades, pobreza. ¿Cómo está hoy la cosa? Pues hoy en día no hay segregación por ley, pero diría que hoy en día hay segregación económica, como has dicho. Entonces, pues sí que, por desgracia, hay gente muy, muy pobre y una minoría de gente muy rica, ¿no? Entonces sí que hay una segregación, pero económica, y esto es debido a un sistema capitalista que hace esas cosas. En esa minoría, después del fin del apartheid, también hubo una, por decir así, una porción de las élites negras, por decir, que se sumaron a esa minoría. No diría esas cosas, no podría decir. Asegurar. Sí, no podría asegurarlo. Bueno, y más o menos a la vista de todo esto, ¿qué queda hoy de la memoria en Sudáfrica, de la memoria de la lucha de Biko, y de todos esos luchadores? Claro, siempre se menciona Nelson Mandela, pero hubo muchos más luchadores que Nelson Mandela. Sí, eso se mencionó Nelson Mandela fuera de Sudáfrica, y creo que igual aquí hablan de Nelson Mandela, pero bueno, en el mundo hablan de otro, en el mundo de luchadores hablan más que Nelson Mandela, hablan de Steve Biko, de Walter Sisulu. Hay también mujeres como Ruth First, perdón, la pobre. Hay también, para recordarlo, sí, que en Guernica hay una placa de una mujer de Dulce September, y ella le asesinaron en París. Era ella se exilió en Francia, en París, y le mataron allí. Y es curioso que esa mujer, antes que le mataron, se ha visitado Guernica por la memoria. Y pues por eso hay una placa en Guernica, Dulce September, no hay que olvidar. Y cuando hicieron la placa, este día mi madre estaba ahí también, porque mi madre conocía a esa mujer, entonces pues han hablado un poco sobre él. ¿Y la asesinaron agentes del gobierno sudafricano? Sí, con la colaboración del gobierno francés. Todo eso, por ejemplo, está en la memoria también allí en Sudáfrica. Sí, claro que sí. ¿Qué ha hecho el gobierno actual, el gobierno post-apartheid, con toda esa memoria de la lucha? ¿La ha incorporado de alguna manera a la transmisión que se hace desde las instituciones educativas o desde el propio sistema? Sí, se transmite. Yo no estoy en Sudáfrica hoy en día para verlo, pero que sí, que se hace. Si no se hace, como en mi caso, en las familias, creo que no se hace todo esto. Creo que, si puedes repetir otra vez lo que me has dicho, he perdido mi... Sí, sí. Bueno, la pregunta era si desde el gobierno, los gobiernos que han venido a sustituir al apartheid, se ha incorporado realmente toda la tradición de lucha, la memoria de la lucha anti-apartheid, de gente como Biko, de Sisulu, del mismo Mandela, o simplemente ha sido algo momentáneo. No, porque bueno, está presente, Sudáfrica está presente, sí. Bueno, y ya vamos a ir terminando, se nos agota el tiempo. Dos preguntas para finalizar. Sí. ¿Qué importancia crees que tiene la memoria en la construcción social de una verdadera democracia? Porque, bueno, siempre hay gente que dice lo pasado, pasado, agua pasada no mueve molinos. Bueno, no, ese refrán no está muy mal. Yo creo que la memoria está muy importante para poder no repetir los errores o para... igual mejora lo que ha pasado en el pasado. Entonces creo que es muy, muy importante saber lo que ha pasado, que sea malo o bueno. Eso es cuestión de perspectiva también. Creo que, no sé, es muy fundamental la cuestión de la memoria y no hay que olvidar. Y si no se puede avanzar sin saber de dónde venimos. Eso es. Entonces es muy importante. Creo que, sin duda, no hay que olvidar las cosas. Sí. Haciendo un poco yendo a lo que tú acabas de decir, hace 40 años en Sudáfrica se vivía ese sistema del apartheid, luego cayó, pero hay generaciones ya de jóvenes que no lo vivieron directamente. ¿Tú crees que si no hay una transmisión correcta con ese esquema capitalista, con esa... de alguna manera segregación económica, ¿es posible una vuelta atrás hacia la segregación racial? Es complicado, pero creo que las cosas... también los jóvenes o la gente que no ha vivido el sistema de apartheid, es normal que, aunque saben las cosas, creo que es normal que hacen sus errores para aprender también. Creo que es muy importante estar crítico, que hay que poner las cosas en tela de juicio siempre. Aunque tienes memoria o no, aunque sabes lo que ha pasado, es muy importante. Entonces, pues sí, está bien que estos jóvenes o la gente que no ha vivido antes y no ha conocido, pues está muy bien que esa gente se movilizan y... de la manera que ellos creen que está bien. Yo no vivo allí, no voy a decir a la gente en Sudáfrica cómo deben hacer las cosas. Ellos van a buscar. Creo que, bueno, es cuestión de, aunque puedes saber tantas cosas, las cosas se pueden repetir. Entonces, la cuestión de la memoria, pues creo que la gente tiene que hacer sus problemas y así avanzamos. Y quería mencionar que había Angela Davis se fue a la conmemoración este año para Steve Biko. Merece la pena ver su video. En YouTube se puede ver, entonces es simple poner Steve Biko y Angela Davis, y es en inglés, pero entonces para la gente que habla inglés está muy bien. Y ella explique también un poco todo esto, creo que está muy bien para ver. Entonces, un activista será siempre activista, aunque la memoria o sin memoria, porque creo que es muy importante que la gente pone las cosas en tela de juicio, siempre. Bueno, pues esta era la entrevista, la entrevista agradable que nos ha ofrecido Daniel Zelaya, esa chica que nos hemos encontrado así como que no quiere la cosa, de pura casualidad, y que nos ha servido para traer precisamente la memoria de aquel luchador sudafricano que fue Steve Biko, también la de su madre, que tiene mucho que ver en la transmisión y en lo que Daniel hoy en día piensa y siente, y en esa conciencia que ella nos ha transmitido también aquí en la memoria. Pues eso, agradecerte, Daniel, esa presencia, el dedicarnos estos minutos, y creo que alguna otra vez tendremos oportunidad de seguir hablando. Te vemos nerviosilla, sí. Pero bueno. Es que ricasco. Ya sabes que estás en casa. Y además, bueno, no suele hablar en castellano, entonces es muy raro de hablar en la radio en castellano. Pues doble agradecimiento por hacer el esfuerzo. Sí. Y para vosotras y vosotros, pues el tema que bueno, ya termina musicalmente esta entrevista, y que es un tema precisamente de aquellos coros del CNA, del ANC, del Congreso Nacional Africano, aquella gente que con la organización Unconto Wesuswi, que también se llama así precisamente la canción, hizo tanto para abrir esa brecha contra el apartheid que años después le llevaría a su desaparición. Sin más, esto será el fin musical de la entrevista. Amba. Amba. Tina wabon kondo sismisele, uku wabulala, wana amabulu. Amba, amba gase mkondo, kondo, we mkondo, mkondo we sise. Amba, amba gase mkondo, kondo, we mkondo, mkondo we sise. Tina wabon kondo sismisele, Uku wabulala, wana amabulu. Tina babon konto sismisele, Uku wabulala, wana amabulu. Amba, amba gase mkonto, konto, we mkonto, mkonto we sizwe. Amba, amba gase mkonto, konto, we mkonto, mkonto we sizwe. Tina babon konto sismisele, uku wabulala, wana amabulu. Tina babon konto sismisele, uku wabulala, wana amabulu. Hamba, hamba gase mkonto, konto, we mkonto, mkonto we sizwe. Hamba, hamba gase mkonto, konto, we mkonto, mkonto we sizwe.